Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Carlos Vives lanza nueva canción. El video musical de Carlos Vives muestra al protagonista sufriendo por un desamor y decide marcharse. Carlos Vives, el cantautor colombiano, lanzó la canción Solo, el nuevo sencillo del álbum Cumbiana 2, un trabajo que mezcla sonidos ancestrales con tecnología y ritmos actuales y se publicará en mayo próximo, informó el martes su publicista. El nuevo sencillo y video ya disponible en plataformas digitales, donde Vives experimenta con sonidos típicos de la Sierra Nevada colombiana y una mezcla de ritmos alegres que invitan a bailar. La canción Solo, compuesta por el colombiano y producida por Andrés Leal y Martín Velilla, es una canción de desamor y tristeza por la historia que relata, pero alegre por el ritmo y los sonidos que la acompañan. Y en el Café Mañanero, escuchemos el nuevo lanzamiento de Carlos Vives. De su álbum Cumbiana 2, escuchemos Solo. No me pregunten por qué tengo así los ojos, que no me importa si el mundo se va a acabar. Que no me tengan compasión, lo busque solo.